para resumir esto que pudimos vivir los que estuvimos presentes, un gran auditorio, esas 5 estrategias para salir de la pobreza, que no son mágicas, nos decía, pero que son de verdad una luz para todas aquellas personas que van a escuchar el programa. Y bueno, estrategias, primero se comienza con el corazón. Hay que tener corazón para ir hacia los pobres, a los hermanos marginados. Luego hay que saber escuchar a los pobres, porque la pobreza es una cárcel que mata y que ahoga a la gente. Entonces hay que ir hacia ellos y escucharlos, sufrir con ellos. Luego hay que cumplir con las promesas que se hace. Lo que se dice, tenemos que hacerlo. Luego tenemos que llamar, apelar a los jóvenes para que tomen la responsabilidad en esta acción hacia los marginados, porque los jóvenes ya por naturaleza tienen fuerza, tienen energía, y ellos pueden poner esa energía al servicio de la justicia, de la fraternidad, de la paz, ¿no es cierto? Y luego también respetar la cultura de la gente a la cual nos dirigimos, porque en nuestros pueblos, en nuestros barrios hay gente de mucha cultura, de culturas diferentes, entonces tenemos que acomodarnos a ellos, a esa cultura. Y luego que tenemos que también dar una énfasis a lo que es la vida del espíritu, porque una persona es también espíritu, no es solamente un cuerpo, es un alma, y esa alma no se la puede olvidar, porque ningún bien material no podrá saciar los deseos del corazón y del alma de una persona. Ningún bien material. Necesitamos el amor, necesitamos confiar en Dios, que es nuestro creador, necesitamos creer en el hermano, necesitamos tener esperanza. Todo eso viene de la fuerza del espíritu, y en eso seguramente estará implicado también una vida de oración, ¿no? De, o sea, no solamente llevar a lo que es todo un proyecto de humanizar, porque tiene que ver con dignificar a la persona, esto que hablaba usted de sacar a las personas, a los niños del basurero y ver a Jesús, a Cristo ahí en el pobre. Eso implica también darles a Cristo, ¿no? Si bien en ellos vamos a recibir a Cristo, es darles a Cristo también. Sí, claro, el Cristo se da, pero se da sobre todo en las obras y en la vida, enseñando, endoctrinando a la gente. Eso dura poco. La gente muchas veces quiere justo solamente bautizarse, quiere tomarse una comunión y después se aleja de la iglesia porque estudió, aprendió unas lecciones, pero no se le dio la vida, no se le dio la energía de Cristo, la energía de Jesús que lo hace un hermano de él, que lo hace un testigo de él, ¿no es cierto? Y allí muchas veces nos olvidamos de ser testigos, de ser voceros del Evangelio, de ser los heraldos del Evangelio. Nos olvidamos porque, bueno, no hemos encontrado a Jesús como la vida, como el camino. Y bueno, en ese aspecto, ¿cómo es el trabajo con los jóvenes? Porque si ellos son los que van un poco iluminando, ¿no?, en esta comunidad en que se formaron, ¿cómo es el trabajo con ellos? En nuestra comunidad hay muchos jóvenes que seguramente van a escuchar, y también ese anhelo, ¿no?, de que puedan servir. Pero justamente los jóvenes que están tan rodeados de tantas tentaciones hoy, y que muchos medios de comunicación los quieren distraer para que no se ocupen de su alma y de su espíritu, ahí sí yo les haría un llamado a estos jóvenes: despiértense, pónganse de pie y caminen hacia una vida con sentido, porque toda vida tiene un sentido. El sentido de la vida es algo que te llena el corazón y el alma. Por eso tienen que saber elegir. Elijan lo que les hace bien, no que lo que los distrae. Y cuando se van a hacer algo, van a elegir algo que les hace bien, se van a sentir más felices. Y ese bien es necesariamente encontrarse con el hermano. Y cuando uno se encuentra con el hermano, se encuentra también con Dios. Hay dos caminos para ir a Dios. Uno directo directo hacia Él, y el otro a través del hermano. Y cuando uno va directamente a Dios, Dios lo envía hacia el hermano. Y cuando cuando uno va hacia el hermano lo envía hacia Dios, ¿no es cierto? Así que nos encontramos siempre con Dios en nuestro camino, porque Él es amor y solo amor, verdadero amor, ese que da la felicidad. Bueno, eso es lo que usted experimentó desde muy, muy joven, ¿no? Sí. Hacer un resumen de, bueno, nos decía que a los 22 años ya estaba trabajando allá en África y, bueno, esa energía que sigue, digamos, transmitiendo a partir de sus palabras y sobre todo, bueno, ver que en ese llamado, ¿no?, en la vocación que Dios le hacía también preguntar si hay muchos jóvenes allá en África que también se mueven por esta vocación misionera. Claro que sí, y qué difícil que sea así, ¿eh? Porque yo soy un extranjero y tuve que aprender la lengua de ellos, tuve que aprender la mentalidad de ellos, porque para hablarles de corazón a corazón, y bueno, cuando es un blanco hacia otro, hacia un hermano africano, no es fácil. Había prejuicios, había barreras que nos alejaban, y bueno, el Evangelio no aleja, el Evangelio, Cristo, Dios acerca, y bueno, yo viví eso en mi carne propia, ¿no es cierto? Qué lindo es vivir esa experiencia, esa aventura de Dios, ¿no? De barrer con el racismo, con los prejuicios, cuando queremos disminuir a la gente y que no la valoramos en la medida que tienen que ser valorados esos hermanos, ¿no? Y bueno, eso es la fuerza del Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu de Cristo, ¿no?, que nos hace, y yo vivo esa vida ahora de hace 36 años, ¿no?, y que no me canso de vivirla, y que a pesar de mis años nadie, primero nadie me da la edad que tengo, porque estoy viviendo feliz, con dificultades, ¿no?, con fracasos, pero feliz porque siento que estoy como instrumento de Dios transmitiendo una onda positiva, esa onda que despierta a la gente, incluso en aquellos que no rezan, que dice, ¿y este por qué tiene esta alegría?, ¿por qué tiene esa fuerza?, ¿dónde le viene? Pero me viene de ese Jesús a quien yo seguí desde muy joven y a quien entregué mi vida, y que quiere decir a que tantos jóvenes hoy lo sigan también y lo lean y que tengan confianza en él y que lo imiten en la vida de todos los días. Fuerza y coraje, se puede. Bueno, una última pregunta, es argentino, pero quizá África y Madagascar esté como mucho más arraigado, ¿no?, en usted, y bueno, en ese sentido, creo que también es eso un poco a la fuerza de la misión que Dios le dio. ¿Es más argentino o es más...? No, ya ese problema, esa pregunta no me la pongo más. Yo soy un ser, yo soy un hombre del mundo, de la tierra, del planeta. Ya a mí los límites de un país como misionero ya no tienen importancia. Yo solo encuentro hermanos en mi camino, que sean hermanos de este color o del otro, eso no importa, porque las diferencias nos enriquecen, y la diferencia la quiso Dios, y si las quiso Dios son buenas y yo tengo que aceptarlas. Y bueno, yo trato de vivir ese mensaje a través de todas las fronteras. Y qué alegría cuando me ordené sacerdote. Yo puse como programa de mi vida, todo hombre es mi hermano. Todo hombre es mi hermano. No el argentino, no el que yo quiero. Todo hombre, de todas partes de la tierra. Y bueno, es difícil vivirlo, pero se puede y hay que hacerlo. Bueno, un mensaje para todos los jóvenes de la comunidad, esos que está ahí la duda de su vocación, y bueno, también para aquellos que por ahí tienen ese deseo de ser misioneros. Sí, yo le diría que todos somos únicos, ustedes los jóvenes, sepan que son únicos y que hoy es el tiempo de ustedes, porque mañana habrá otros jóvenes, hoy es el de ustedes, y son únicos, y son llamados, han recibido un llamado. Búsquenlo en el corazón de cada uno, y traten de vivirlo con los jóvenes de hoy, porque hoy también tenemos necesidad de la esperanza, tenemos necesidad de jóvenes que tengan audacia, que tengan creatividad, porque Dios es creador hasta el infinito, Y el que sigue al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, también sabe inventar nuevos caminos para llegar al corazón de los otros jóvenes que están distraídos en otras cosas. Así que tenemos que también ir hacia ellos. Y los jóvenes que se sienten misioneros, y bueno, que ese llamado lo vayan aprofundizando y lo vayan viviendo día a día, que no tenga límites, que no tenga fin ese llamado. Porque la vida, nuestro compromiso con Dios, con la gracia de Cristo, es la vida, donde vivamos. Y bueno, mucha fuerza y mucha alegría. Perseverancia también. Gracias. Bueno, muchas gracias.